aguará este fallo. Entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Estás escuchando el aguará estepario, diverso follaje musical. Buenas tardes, bienvenidos a participar de este programa que he decidido denominar Aguará Estepario, aquí por la vecindadradio.com. Y hoy vamos a, como siempre, ¿no?, el diverso follaje del Aguará Estepario. Hoy vamos a tener un compañero músico que anda por ahí por las... estos medios de transporte públicos o algo así, y hace sus recorridos como por un follaje subterráneo. Y vamos a escuchar también a Judas Priest en una pequeña ambivalencia de su pasado y su futuro en su historia, como son dos discos, uno de los 70 y uno de los 2000 y picos. Así que más o menos eso es el recorrido que hoy va a hacer el Aguará Estepario. Pero quien dice no, pasan cosas más, ¿no? Aparece un bicho que otro, se corre una rama. Pero vamos a tener, por ejemplo, un músico invitado que se llama Nico Rudaev, que hace sus cosas por ahí, como diferentes proyectos, presentarse en algunos lados, pero siempre es importante la buena onda en lo que uno hace. Y bueno, vamos a estar hablando con él, quién es, qué hace, etc. Así que bueno, y nada más que Judas Priest en algo clásico y algo moderno. Pero por qué no, que tampoco deje de ser clásico, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo Redeemer of Souls, ¿no?, que Steiner Class, por ejemplo, en este caso. Así que, sin más miramientos, vamos a escuchar unos temitas, unos pares de temitas, hasta que llegue nuestro invitado especial de la tarde-noche, inaugura este pario, suena Redeemer of Souls, Judas Priest. Judas Priest, Redeemer of Souls 2014, por la vecindadradio.com. Dragonauta. Estamos escuchando nada más ni nada menos que la voz de Rob Halford, ¿sí? En el 2014, con la tecnología de hoy, pero sonando como siempre Judas Priest. Estábamos escuchando Dragonauta, el primer tema que abre Redeemer of Souls. Después sí viene Redeemer of Souls como segundo tema, Halls of Valhalla, que Rob Halford lo canta con mucha pasión en vivo. Se puede escuchar en el DVD oficial o en diversos festivales por Europa y Estados Unidos. Source of Damocles, March of the Damned, Down in Flames, Hell and Back, Cold Blooded, me hace acordar a un tema de Damage Plan, al que le gusta Pantera, Metalizer, Crossfire, Secrets of the Dead, Battle Cry, que es como se llama el DVD en vivo de este disco, que está muy bueno, es recomendable, muy buena calidad de video y de audio. Y al final, Beginning of the End, que nos hace acordar un poquito a Black Sabbath en el último disco, o anteúltimo disco, 13, que también hablan de algo parecido. Así que seguimos escuchando clásico, nuevo, viejo, Redeemer of Souls. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. We'll be right back.

diverso follaje musical. Estamos en amplio microfonación. Es bastante de ambiente, va a agarrar autitos y cositas. Cloacas. Inclusive si pasara un perro grandote, como es un piso de madera de los de antes, ¿no? Va a tomar las pezuñas o las uñas. Todas cuestiones que enriquecen el carácter del sonido que estamos generando. Exacto. Así que bueno, hoy es el día de Judas Priest, porque a veces hay que recurrir un poco a la pasión y a lo que uno sabe, ¿no? Cada tanto, sí. De hecho, mejor si basás tu vida en eso. Claro, pero siempre hay que dosificar todo. ¿La pasión? No sé. Digo, en la vida un poco hay que... al que le cabe, ¿no? Si no, pinta el Sid Vicious o lo que sea y está bien, el que eligió eso... Creo que hay un detalle que es definir a qué nos referimos con dosificar la pasión. Quizás poner mucha pasión sea a veces cuidar cosas y ser sobrio. Y eso represente mucha pasión, porque a veces representa mucho esfuerzo no hacer algo, digamos. Y eso puede ser la pasión en acción. Sí. Bueno, y entonces hoy es día de Judas Priest, está bueno. Sabés que garpa, porque inclusive a un yacero le cabe que el violero es muy tiki tiki. Triqui tiki tac. Es como minucioso Glenn Tipton, ¿viste? Ajá. Es un tipo muy prolijo. Entonces, yo he escuchado. Y porque seguramente como empezó en los 70, gente más grande le puede dar más aval por ahí, ¿no? Pero sin embargo en el 2014 te sacan un disco recopado, ¿me entendés? Con todo el sonido y la... Mirá vos, no sabía que sacaron un disco del 2014. Sí. Qué bueno. Se llama Redentor de Almas, no sé cuál es el viaje que se pegó Judas Priest. Sí. Porque vienen pegando viajes hace rato. Y dije, yo viste, grabo entrevistas, que esto que el otro, pero ¿por qué no? Acá se hacen radios abiertas, ¿sabías? Me parece que... En la vecindadradio.com, cada tanto, te hacemos una radio abierta con un músico en vivo, ahí tácate, pisito, una birrita. Sí. Grupito, ¿entendés? Muy lunge. Lunge, me gusta. Y con ese mismo, como que estuviera sonando Morshiva, que ahora, ¿por qué no poner Morshiva, no? De fondo, mientras hablamos. ¿Por qué no? Puedes hacer un Morshipan. Si estamos en la vecindad, o sea, tenemos libertades. Sí. En otros lados. Libertad de cliquear en la canción que quieras. Como viste la negra Bernassi, podemos decir pija, culo, cóncavo, convexo. ¿No? Sí, convexo guarda. Y tenemos músicos callejeros, puede ser también. Y tratamos de más músicos que callejeros, pero Gente del underground. Vos sos técnicamente sos del underground. Vos decís porque estoy abajo de la tierra. Exacto. ¿Por qué no explicás un poco eso? Bueno, actualmente, debido a situaciones de la vida, he caído en el transporte público. No, bueno, más bien lo que pasó fue que, como salida laboral, conseguí la de tocar en el subte. Yo soy músico, me gusta tocar mis canciones. Y descubrí que en el subte puedo sacar una buena tajada de capitalismo para hacer frente a mis gastos obligatorios. Así que bueno, soy músico del subte, ese es mi trabajo. Yo soy músico, lo que pasa es que cuando toco en el subte, soy músico del subte. Claro. Bueno, a mí me ha pasado con la trompeta descubrir que cada estación en una misma línea ya es un mundo diferente. Pasa. Y después tenés como submundos de cada línea. Entonces tenés un Mario Bros, porque vos arrancás en un mapa que que vos crees que te la sabes toda por ahí, porque ya derrotaste a todos los monstruitos, ya agarraste todas las puertas. Sí. Entonces decís, ah, bueno, lo que es en una línea será más o menos lo mismo en otra línea. Claro. Bueno, y nada que ver, me parece. Sí, hay una acepción de línea en este caso. No. Quiero decir, a tener en cuenta, no iba por ese lado, lo que quiero decir es que uno puede entrar a cualquier línea a tocar y que haya sistemas o cosas similares que ocurran en las líneas, pero una diferencia grande va a ser que uno esté o no en esa línea desde antes. No importa qué línea sea, sino que más bien cuánto haga que estás ahí, como para saber que todo lo que te dicen los muchachos suele ser un chamullo. Sí. Y cada vez que te digan que no podés tocar por X cosa, el que pega primero pega dos veces, digamos. El que ya estaba en el lugar, claro, es el que está más cómodo en el lugar en general. Pero puede ser que las caras conocidas son los que los establecidos, digamos. Hay uno, vos lo ves siempre, hay un mismo gordo en la línea B de Florida hasta no sé dónde, que yo ya lo conozco. Bueno, está hace 15 años debe estar, chon. Sí, sí, tienen prioridad la gente que más tiempo suele estar. Hay como una cosa ahí de respeto a eso, no necesariamente compartida por nadie. O sea, es una mitología, ya que cada vez que alguien te diga las cosas son así, capaz que volvés y no hay nadie en esa terminal o en esa estación, con lo cual es todo muy gestáltico. Es del pueblo, pero hay que respetar a sus pueblerinos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es del pueblo y punto. Si es del pueblo, es del pueblo y es de todos. Claro. Y habrá que arreglárselas, pero no me vas a decir a mí que vos sos dueño de algo que es de los demás, como para echar. No, obvio, no da. Nadie es dueño de nada. Sabiendo eso, en la calle en sí, sabiendo que nadie es dueño de nada, ahí arrancás. Bueno, me parece que eso no está del todo claro para todos. Muchos quieren arrogarse la propiedad de algo que es de todos y decirle a los demás que no lo utilicen. Simplemente porque ellos quieren trabajar de eso y mantenerse. Bueno, ¿y hace cuánto que has comenzado, ¿no?, a hacer esta actividad? Y hace ya como un año y medio, casi dos. Empecé tocando el bajo con otro músico que después hizo de las suyas, entonces tuve que despedirlo. ¿Bajo o contrabajo? Tocaba el bajo eléctrico, yo con un equipo portátil, y él tocaba la guitarra y cantaba canciones de reggae. ¿Y cómo es el equipo portátil? Porque yo sé que hay unos poquitos que tienen batería interna y después hay un juego de batería, todo, que yo nunca llegué a... No, los clásicos tienen batería interna, hay dos o tres marcas, fabricantes que los hacen acá, y te lo compras, es un equipo chiquito que... Es útil para algunos. Yo estoy en contra de su uso en las líneas más silenciosas, como la H. Te imaginarás que la H justamente es una línea bastante silenciosa, ¿no? Además que es silenciosa y novedosa, porque es de las últimas. Exacto, ¿no? Exacto. Genera un muy buen ambiente para tocar. Tiene una acústica interesante. Sí. Cuando se cierran las puertas está, es bueno, un auditorio. Medio bueno, japonés todo, ¿no? Te sentís... una cosa... Un poquito lejos te sentís. No, si te querés. Sentís como las cosas de acá, porque ya todos los trenes son chinos. No, había japoneses muy buenos, como el de la B rojo, que es como un B8 clásico, que yo no lo quiero que lo saquen al rojo de la B. Y está bueno el rojo. Lo porque que es pasa... japonés, sí, y es como un Honda del 86, claro, y se la rebanca. Un, ¿no?, un aparato ahí que anda, una máquina. Mientras vos lo mantengas, ¿no? Como que tenés que poner un... cada tanto una revisión, ¿no? Sí, o un cartel de estos de ayudar a tu compañero, algo que te trate de vos en segunda persona, o sea, el Estado tratando a la gente en segunda persona de vos, como es lo tuteando a la gente, tuteando a la gente y escuchá, psicopateándolos, ¿no? Vos me dijiste que cuando entras y decís, bueno, el índice masa crítica de mala onda o de cara de ojetuis, es como, ¿cómo es eso? Ponele, sí, no, yo vengo en representación de el marco del Plan Nacional para la erradicación total y absoluta de la mala onda subterránea. Es un mal que nos atañe. Fumigación. Exacto, bueno, vengo, ¿no? Ponele que viene un chabón y empieza, bueno, porque yo, bueno, o otro que dice, le vendo no sé qué, pero sí, porque sí, o alguna mala onda, bueno, yo vengo a erradicar toda esta... Digo, el amuchamiento también, todas las cuestiones estas vengo yo a tratar de que nos distraigamos de eso. Viste que hay muchos que dicen, no te distraigas. Bueno, claro, yo no digo no te distraigas, yo digo, distraete con algo interesante. O sea, concentrate en algo interesante. Y bueno, entonces, escuchando Morshiva, esto es Big Calm. Estamos escuchando Cortinas Copadas mientras charlamos y entrevistamos y cosas así. Y por qué no también incluirle, podríamos, en un futuro pasaremos, ¿no? Que estás grabando cosas, pero absolutamente. Vamos a esperar a que maduren y sí. Y ahí aprovechamos. Sí, sí, pero sí. Ahora aprovechamos otra cosa que está muy buena de la música, sí. Que es en, como en vivo, ¿no? Y absolutamente. Después de esto sí. Podríamos charlar un poco sobre la banda que sí. Está en formación, si quieres. Claro, exactamente. Muy bien. Así que no sé, tenés que afinar, entonar. No, para nada. Técnicas vocales de calentamiento y. Lo hago, pero sí. en las mañanas. Un son, un son, un son. Ahora vengo del shoot, así que estoy calentado. Previamente. No te distraigas, pibe. No te distraigas, pibe, nunca, como decía. Para, nunca pasó que vos estabas tocando algo muy bueno que es tuyo y vos decías, ah, este me está saliendo bien o algo así, o parece que va todo bien con la gente y pasa un super culo. Y de frente te dice un viejo, no te distraigas, pibe. No tengo nada que agregar, es obvio que sí pasó eso. Bueno, yo te bajo la cortina. Sí. Y sos vos, loco. Bueno, gracias. Entonces, hay como una seña nomás. Voy a arrancar la cosa. Mira que, con esa vocecita de la mina. Así que, bueno, Nico Rudeo, ¿no? Exactamente. Bueno. La sociedad está tomando conciencia, pero se los terminan llevando igual. Algunos viejos muestran indiferencia, algunos jóvenes ni te imaginas. El pueblo aquí ya dijo nunca más. Entre las cosas que me perdí y estar en el pasado, no habrá perdón para en crímenes de Estado, o nos habrán ganado. Santiago Maldonado, ¿dónde está? Bueno, Nico, ¿querés decir el nombre de ese tema? Ese tema no tiene nombre. Es un tema que todavía estoy haciendo. En realidad toqué el pedazo que uso a veces como para demostrar mi interés en el tema, en el SUTE también, militando por lo que nos interesa. Entonces, cuando no quiero pasar la gorra y quiero tocar un tema para transmitir algo importante, creo que eso es lo más importante de transmitir en este momento, por lo menos a mi alcance. Para, y además, ¿no? Yo pensaba que está bueno, hay que ser contemporáneo un poco, ¿no? Absolutamente, pero no es por eso, sino es más bien por... Más bien para hacerse cargo de lo poco que uno pueda hacer para formar parte de lo que uno cree a favor de la supervivencia de la mayoría de las personas buena onda, vamos a ponerlo. No, ahí. No, bueno, ni hablar. Bueno, tocate otra. Sí, voy a tocar otra porque esa es corta, así que sí. Viene otra. Dale. Ahora sí voy a tocar una canción que es sobre una mala relación laboral. Muy bien, adelante. De lo que te había dicho, brother, solo puedo recordar mentiras. Cada vez que miraba, sabía que inventarte alguna historia nueva. Oh, brother, brother. Brother, brother. De las cosas malas que vivimos, creo que fueron casi todas, brother. No te... tenés la culpa. Sé que no aprendiste nunca a ser buena persona. De nadie, brother. Gracias. Dejamos un espacio para cortarlo y después usarlo, no sé, sí, para hacer un... Que a las 2 de la tarde diga, aguará este pario, tran, un toque eso y pen. ¿Por qué eso, no? Escuchalo a las 7 de la tarde. Claro, o a la hora que lo quieras escuchar. Y te compras un queso... Un queso con hebras y... Ah, queso con hebra, sí. Lo llaman queso con hebra, está mal escrito. Es un sándwich de miga muy bueno que recomiendo. Pero no recomiendo la panadería, ya que son bastante fachos. Claro. Así que no voy a decir de cuál es. Me lo guardo. Por eso usan queso en hebras con rúculas y alcachofas también. No te metas con la rúcula porque te rompo la cabeza, flaco. O sea, el pueblo quiere comer rúcula y queso en hebras también. ¿Qué problema hay? Y alcachofa también. Alcachofa. Claro. ¿Nunca probaste las alcachofas? Sí, se llama alcaucil en este país. No, no, no, pero son unas pelotitas verdes. Alcaparras, querrás decir. Alcaparras. ¿Las alcachofas? ¿Cuáles son las alcachofas? Es el alcaucil dicho por un gallego. Ah, no sabía. Sí. Viste que cultura, hay que... cultura. Repartiendo cultura. Sí. De... Las alcaparras. No sé, a mí en una época me copé con las alcaparras. Muy populares no son. Sí. No, no, no, no, inclusive es algo costoso, me parece. Sí, sí, sí, sí. Cada alcaparra sale como 50 pesos. Cada una. Ahora venden alcaparras de a uno. Porque viste que todos los paquetes de todas las cosas son más chicas ahora. Bueno, yo tengo que avisar que con todo este trajín de hacer cosas en vivo, se nos pasó el tema de la tanda. Entonces ah, ¿sí? Va a quedar al final. Mm. Pero va a estar en el programa también. Bien. O sea que vos vas a archive.org. / elaboraste pario y tener los programas completos como para escucharlos, ¿no? Excelente. A veces hay unos que de hachazo, ¿viste? Cuando cortás tac tac rápido algo, ¿viste? Haces tac tac tac tac. Los primeros 2 minutos pueden faltar y eso. Obvio. Pero un día como hoy, etcétera, son cosas que no llegan a suceder, ¿viste? Buenísimo. Pero entonces vos podés escucharte a vos mismo, o escuchar a Hernán Cataño, por no ejemplo. No sé si lo ubicás. Sí. Y así diferentes cosas. Hubo días de metal, así también. Excelente. Así que bueno, queda todo ahí en archive.org. Y si no, en vivo, ¿no? O sea, tenés el TuneIn. Sí. Desde el celular o tablets o cosas así ya. Uh-huh. Uno puede escuchar radio desde todo el... Sí, siempre cuando uno esté vivo también, porque sí, para escuchar en vivo es obligatorio. Claro, tal cual. Y sí. Así que bueno, vamos a poner un temita para ir cambiando así un poco las cosas. Yo después me toco otro. Sí, sí, pero ¿ya te tocaste uno vos? Uno toqué. Ah, bueno, habría que tocar el otro para emparejar. Así que seguimos con Judas Priest, ¿no? Porque es eso la movida, ¿no? Pero vamos a 1978. No sé si vos recordás esa época, ¿no? Sí, yo era re viejo. Así que en bueno, esa época. Esto es Stained Glass, que bien, empieza con un tema muy copado que se llama Exciter. De lujo. Waiting to the land. Now we're here amongst us. The age of father's hand. Bueno, ¿qué te parece Judas Priest con Exciter? Que suena de reputa madre, me parece. Está bueno, ¿no? Y era el 78 y era como... Como que un amigo me dijo, ¿no? Sí. El heavy metal es como compacto o algo así, no sé. Como que es definido y no un ruido. Ajá. O el metal clásico por ahí de esta época, ¿no? Y bueno, tiene esa cosa, gran parte de todo es eso. Lo que es bueno siempre es eso, porque tienen que tener, o sea, esa definición es lo que justamente define o diferencia a lo que vos estás haciendo del caos natural. Claro. Sí. Sí, el caos natural. ¿Será un natural el caos? Y sí, el caos es bien natural. El caos pues, razonado es... Pero es caos con orden a veces. El caos como que es un caos, pero de que es como a que veces... naturalmente está... si es natural, es un caos, sí. Pero conectados con otros caos que arman un... ¿no? Sí, en patrones a veces que... Una cosa son, así. Pero para que sean reconocidos esos patrones tiene que haber un ser extraño como el humano para inteligente que diga, eso es un patrón. Tercero. Sí. Exacto. Claro. Qué sí. ¿Habrá una raza alienígena que nos contempla a nosotros, así como nosotros hemos contemplado animales inferiores? O sea, te diría que sí, pero lo más probable es que no, porque debe ser re aburrida la humanidad para un alien. O se cagan de risa. Sos un alien y ves a un humano. Hay un capítulo de Futurama que hay unos chabones verdes, que son como unos chabones verdes medio, no sabes que si son como una cosa viscosa o si son medio cocodrilo, no sé, sabe. Claro. como una cosa verde. Y los chabones, no sé qué pasaba con Scully, algo así. Sí. No sé qué más. No, querían ver. ¿Te acordás de una mina que se llamaba Calista Flacker? No, es que no la seguía. Era de una serie que no me acuerdo el nombre, que hacía de abogados. Ya discutimos por este tema. Señor, bueno, quiero aclarar que el señor me llamó Pete. No, ¿por qué? A ver. Por lo de X-Files. Sí. Y sí, es muy de Pete. Que no cuando el señor se niega a ver Rick and Morty. No me niego. Disculpame, lo tenía que decir. Sí, lo vi poco. Ya está. Está bien, no digo que tenga que explorar más, pero bueno. Bueno, para explorar un poco más. Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama? La Vereda Azul, algo así, querías tocar ahora. Sí, es una canción, va a ser un contraste bárbaro con lo que estamos escuchando, pero sí. Bueno, ¿qué problema hay? Los contrastes son esa parte de esa definición que es separa eso. Lo bello de lo caótico. Claro, no, pero además es como fuiste corriendo de la orilla y llegaste a una parte recopada y te tiraste un rato a descansar y lo ves de otra manera. Ahí va. Y por después que te pinta seguir corriendo y bajando el cerro, ¿no? Exacto, señores metaleros, esta canción es una excelente oportunidad para relajarse un poco del metal y después volver a sentir el impacto, volver a ser sensible al impacto del metal. Al impacto del metal. La Vereda Azul. Así que este es Nico Rudeuf en elaborar este pario y suena así. Si conoces la estupidez, vas a reír cuando escuches de la Vereda Azul. Para seguir hay que empezar, para volver hay que llegar a la Vereda Azul. Todo lo que vi, todo lo que escuché, se quedará en mí. Paloma que al volar puede perder la intensidad en una nube gris. Puede volverlo a intentar, puede volverse a equivocar. Todo confluye al fin en la Vereda Azul. Todo lo que escuché se quedará en mí. Thank you. Muy bien, gracias Nico. Sí. Eso fue La Vereda Azul. Sí. ¿Qué onda ese tema? ¿Qué nos puedes comentar? Es un tema importante para mí, ya que es uno de los que me acompaña hace más tiempo. Y me gusta tocarlo para tratar de relajar a la gente y sentirse mejor. Quizás a veces cualquier tipo de impureza que pueda haber en el tracto gargantesco, gargantulesco, puede generar rispidez, pero bueno, es la realidad. Y Rispideces es un sonido que debería ser muy dulce, ya que esta rispideces canción lo requiere. O garraspideces. Garraspiñadas, exacto. ¿Vos comés mucha garrapiñada por andar en así en el underground? Como garrapiñada, pero no cuando quiero, sino cuando me obliga. Ah, amigo, qué loco. Sí. A mí me encanta la garrapiñada y, por ejemplo, hay un dato muy interesante. Yo vivo cerca del Parque Centenario. Y yo tuve que ir varias veces al Durán. Yo toda mi vida fui a un montón de hospitales menos al Durán. Entonces empecé a ir al Durán porque si lo tengo cerca, ¿no? Por lógica. Exacto. Y me di cuenta que vos vas tempranito, tenés que ir muy 6, 7 de la mañana, ¿me entendés? Ponele. Y hay un gordo que tiene así bocha y está muy buena, bola de fraile, churro, berlinesa, que es todo así buenísimo. Y garrapiñada. Y feca, o sea, tenés que ir a desayunar ahí y después pasás por el parque. Sí. ¿Qué más querés, boludo? ¿No? Digo, sí, está bueno. Si tenés el tiempo, la energía y todo, como decís, a esa hora estoy ahí. Y si ese tipo tiene la energía, vos tenés la energía también. Vos podés llegar medio fisura que le mandás un churro, una berlinesa y un no sé qué. Sí. Con un feca. Directo a la cama. Y pero el feca un toque te. Sí. Hace media vueltita en el parque. Ponerle. Sí, quemás la energía y. Ahí sí, ¡pum! Se apaga el motor. ¿Vos sos de Parque Patricios? Parque Chacabuco. Parque Chacabuquen. Sí. ¿Y sos de ir a Parque Chacabuco a tomar sol, a correr, a nadar? Puedo ir a tocar la viola con amigos, estando en diversas situaciones de virtud. Sí. ¿Te prendés uno, todo eso? Seguramente. Parque Chacabuco. ¿Y vos vas? Paso muy seguido de vuelta de lo de mi amigo Fresno, el gran luthier de Fresno Luthier. Flores. Sí, Fresno Luthier, que hizo esta guitarra con la que toqué los temas, así que claro. Bien mencionado está. Bueno, Nicky, gracias por venir y estuvo buenísimo. Muchas gracias por invitarme, yo también la pasé bárbaro, me pareció buenísimo. Sí. Me encantó tocar mis temas acá y charlar con vos, que siempre es un placer y sabe uno que va a llegar a algún lugar diferente al que empezó. No tenemos gran cantidad de gente, pero tenemos muy buena repetición por difusión. ¿Viste? Igual lo que importa es la calidad. Bueno, también, sí. Las ganas y la calidad, sí. Así que para vos, querido único oyente, sos un capo. Sos un capo, chavo. Escuchame, ¿querés dejar alguna identidad vía internet? Bueno, te dejo mi face de humor, ya que nada que ver con la música, pero por ahí se pueden enterar de las otras cosas, que es Nikius, en Facebook. Hago humor gráfico ahí. Y dibujado por otros dibujantes, ya que yo solo escribo guiones. Y también, Nicolás Rudaev, cuando me presento para tocar, me presento así. O la banda que estamos haciendo ahora, que no sé cómo se llama, Las Lombrices. Futuramente. Sí. Bueno, es que futuramente te voy a grabar, posiblemente no en la radio, inclusive en otro sucursal. Sí, en otro sucursal. Y vos me vas a pasar el material y yo te voy a decir, ¿y qué es? O estamos un rato. Esa alarma que suena es porque se acaba el tema del programa, se echan con este ruido. Hay como es terrible. Un pip. Así que bueno, Nico, esto fue Elaborá este Pario y nos vemos en el próximo recorrido. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical.